XFM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. Nelson Horizata Mandela, you hereby swear to be faithful to the Republic of South Africa. So help me God. Never, never, and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. Canto Maestro. Esto es Canto Maestro, el programa de Cetera, y empezábamos con la voz de Nelson Mandela, el Día Internacional de este líder mundial. Ayer escuchamos el discurso del presidente en la conferencia de prensa, donde nuevamente dijo eslogan, frases hechas, el ajuste es un esfuerzo correcto, hemos cuidado el salario de los trabajadores, las paritarias siguen siendo libres, que estamos en una tormenta. Para hablar de lo que dijo, estamos comunicados con Hugo Yasky, secretario general de la CTA y diputado nacional. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, bien. Bueno, ¿qué te pareció el discurso o lo que dijo ayer en la conferencia el presidente? No, creo que repitió como un mal actor un guión que básicamente consistía en no hacerse cargo del desbarajuste que existe en la economía de nuestro país a partir, por un lado, de las erráticas medidas que se fueron tomando y por otro lado, de la depredación en términos económicos que generó el haber tenido en el gabinete y en los lugares de decisión de la política financiera a los zorros dentro del gallinero. Es decir, eso los argentinos hoy lo estamos pagando, la especulación financiera desenfrenada, la fuga de capitales y el desequilibrio que esto produjo en la economía es consecuencia de haber tenido al frente de esas decisiones a los principales referentes de las mesas de dinero y de los fondos especulativos. La consecuencia de tener hoy el descalabro que tenemos en relación con el costo de la energía y los combustibles, consecuencia de haberlo tenido a un directivo de la Shell y ahora a otros que han puesto, que son más o menos de la misma calaña. Entonces, entiendo que la pretensión de atribuirle esto a una supuesta tormenta planetaria y no hacerse cargo de ninguno de los problemas y tirar otra vez para ese futuro inalcanzable la baja de inflación, la reactivación, la generación de empleo, en definitiva termina siendo, a esta altura de los hechos, una suerte de tomadura de pelo, de subestimación de la inteligencia de la inmensa mayoría de los argentinos, y eso explica el grado de escepticismo y los comentarios que uno escucha en la calle o a través de las redes sociales, bueno, donde cada vez son menos los que toman en serio las palabras del presidente de la nación. Hugo, mañana se entrega una carta a Christine Lagarde, la titular del FMI, ¿no es cierto?, la CTA y otras organizaciones. Sí, una carta que resume la posición de dirigentes del arco político opositor los movimientos sociales, del sindicalismo, de distintas esferas, CGT, CTA, referentes de la cultura, de los organismos de derechos humanos, y que básicamente tiene el objetivo de decirle claramente a Christine Lagarde que el acuerdo que ellos han suscrito con el gobierno es eso, el acuerdo unilateral con un sector del gobierno que no representa a la inmensa mayoría de los argentinos. Ese acuerdo está atado incluso a la suerte del propio gobierno. Eso se dice claramente al final de la carta, cuando dice que un cambio de gobierno con un cambio de política económica conllevaría una crisis de lo que se ha firmado, y por lo tanto se advierte claramente que ese apoyo que reclamaba el Fondo Monetario Internacional, cuando Lagarde decía necesitamos tener certeza de que esto está acompañado por la mayoría de la sociedad, no existe. Lo que está claro y la certeza que se tiene que llevar a partir de la entrega de la carta es que el gobierno está absolutamente solo en su empecinamiento en entregar a los argentinos y las argentinas a una hipoteca que además tiene la pretensión de horadar el propio mandato electoral de este gobierno. Es decir, este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional implicaría que por lo menos los dos próximos gobiernos que elijamos los argentinos tendrían que aplicar la política económica de ajuste que hoy está aplicando el macrismo, y bueno, claramente le estamos diciendo eso no lo consentimos. Una última pregunta, Hugo. ¿Estos acuerdos no deberían pasar por el Congreso? Sí, de acuerdo a la vigencia de la Constitución, se plantea claramente que todo lo que signifique asumir deuda externa por parte de un gobierno debe ser refrendado por la Cámara de Diputados. Y esto es lo que claramente está violando este acuerdo, porque aunque lo intentan disfrazar, está claro que los tramos de asistencia financiera, como ellos lo dicen, son en realidad toma de deuda externa que tendremos que devolver con creces, como ha sucedido en casos anteriores. Hugo Yasky, muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego, buen día, un abrazo. Era Hugo Yasky, secretario general de la CTA y diputado nacional. Ayer se cumplieron 24 años del atentado a la AMIA. Este es nuestro recuerdo de Canto Maestro, nuestro homenaje a los muertos en el atentado a la AMIA. Amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. De los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos de julio de 1994, este atentado a la AMIA, el dolor de las víctimas que se vivió en esa época. Sigue el conflicto en Telam y el grupo GPS, Soberanía Popular, estuvo brindando una charla en Telam, porque todos los días Telam está ocupada por sus trabajadores. Hablábamos al principio del discurso del presidente. Él dijo que había superpoblación, que era problema de otras gestiones. Lo atribuyó a esa palabra que usan todos los funcionarios, modernización, el despido de 357 trabajadores de prensa, que estaban ahí afuera en la residencia de Olivos y adentro con los carteles "No a los despidos, somos Telam". Y Edgardo Esteban nos dice, de periodista, excombatiente, cómo fue esta charla, dando apoyo a los trabajadores que están resistiendo y luchando por su reincorporación. El grupo de la Soberanía, un grupo de ex soldados conscriptos de Malvinas, junto a otros referentes de la cultura y periodistas, participamos de esta mesa acompañando a los trabajadores de la agencia Telam a partir de estos 357 despidos y este desguace que está teniendo el gobierno y en particular el titular del Sistema Federal de Medios Públicos, Hernán Lombardi, con los medios públicos en la República Argentina. Fue un momento muy importante para nosotros, pero también un intercambio más que valioso, porque cuando hablamos de soberanía, no solamente hablamos de la soberanía territorial, sino de la soberanía económica, la soberanía cultural, y este cambio que quiere implementar a partir de darle los beneficios a las corporaciones mediáticas, a esos sectores que van acumulando cada día más poder, y que sistemáticamente, a partir de las primeras decisiones que tuvo el gobierno Mauricio Macri de derogar esos artículos que perjudicaban a estas corporaciones, justamente con la ley de comunicación audiovisual, marca justamente este ida y vuelta y esta situación que plantean las políticas neoliberales de destruir justamente las voces disonantes que disienten con esta estructura de poder, y creo que defender a la agencia más importante de Latinoamérica, que justamente comenzó su camino por los años 40, cuando solamente manejaba la información de Argentina, agencias internacionales como United Press Internacional o Associated Press Internacional, y se planteaba como una alternativa justamente de darle voz desde la mirada de un pueblo que necesitaba tener también esas voces que fueran parte de ellos y que los representaran. Ahora hay que seguir esta lucha, es un camino difícil, pero creo que nos une la causa Malvinas, a mí en particular. Hace 34 años que trabajo de periodista y siento que esto se me planteó el camino del periodismo a partir de volver de Malvinas al continente en un barco que la prensa argentina decía que estaba hundido. Yo volví en un barco fantasma al continente y a partir de ahí cambió mi eje de la vida de querer ser agrimensor a poder trabajar desde hace 34 años como periodista. Desde esa perspectiva me parece que hay que estar ahí con los compañeros. Fue un momento muy intenso junto a Luis Brusten, que también planteó la reflexión de esta coyuntura tan difícil, no solamente en Argentina, sino en toda la región, y a partir de acá hay que seguir acompañando en esta lucha que va a ser larga, pero que bueno, nos tiene de pie y no vamos a dar ni un paso atrás. Era Edgardo Esteban y el apoyo del Grupo Soberanía Popular a los trabajadores de Telan en su lucha por la reincorporación. Así sigue Canto Maestro. 8 de febrero de 2012. Se fue Luis, funeral del rock argentino. En estos momentos de lluvia, de frío, la UTE Setera Capital está haciendo una clase pública junto a Sodom, frente al Ministerio de Educación de la ciudad, ¿no? Exigiendo la reapertura de la paritaria. La convocatoria urgente ha dado un 8% solamente el jefe de gobierno de aumento a los trabajadores de la educación. Vamos a escuchar a Eduardo López en la conferencia de prensa, donde la UTE afirma que si no se convoca y no se mejora la oferta salarial, no se inicia el ciclo lectivo. Esto decía Eduardo López, secretario general de Unión de Trabajadores de la Educación, Setera Capital, y secretario gremial de Setera. Buenos días a todos y a todas. Convocamos a conferencia de prensa para anunciar la ratificación del no inicio del ciclo lectivo el 30 de julio. ¿Por qué no iniciamos el ciclo lectivo luego del receso escolar? Por esto. En 3 años pasamos los maestros de la ciudad de Buenos Aires, 2015, estábamos 10% por arriba del nivel de la pobreza. 2016, 2017 y 2018 llegamos que el salario de un maestro de jornada simple sin antigüedad, igual que el que comparaba recién, en vez de estar 10% por arriba del nivel de la pobreza, está 25% por debajo del nivel de la pobreza. Aquí está explicitado, 10% por arriba del nivel de la pobreza, 17, y ahora 24,5. Es decir, en casi 3 años de Rodríguez Larreta, un maestro estaba por arriba del nivel de la pobreza, aquí abajo estaba la pobreza, 3 años de Rodríguez Larreta sucedió esto. Los maestros están por debajo de la línea de la pobreza. Primero. Segundo. En este semestre, Rodríguez Larreta decía que la inflación anual iba a ser del 15%. Solo en este semestre la inflación fue del 16%. Es decir, nos roba la mitad del poder adquisitivo. La única manera que no nos robe la mitad del poder adquisitivo en un semestre es o que finalice el año en un semestre o que duplique el aumento, que es lo que nosotros pedimos. 30% de aumento en el año más cláusula gatillo. En este semestre la inflación fue del 16%. El aumento de Larreta fue del 15%. Ni siquiera. El 15% es en el año. El aumento de Larreta en el semestre fue del 8%. Es decir, que perdimos un 8% del poder adquisitivo de nuestro salario en un semestre. Y también, otro motivo para no iniciar el efectivo luego del receso invernal es que en el año la inflación proyectada por el IPC Ciudad es del 30 y el aumento en el año hasta ahora que nos ofrece el Rodríguez Larreta es del 15%. Por supuesto, Rodríguez Larreta se aumentó su salario no un 8% como nos aumentaron hasta ahora, sino que él se aumentó un 34%. Era Eduardo López en la conferencia de prensa donde la Unión de Trabajadores de la Educación, CETERA Capital, anuncia que si no hay una nueva convocatoria y una oferta, no inicia el ciclo lectivo. Están en una clase pública frente al Ministerio de Educación de la Ciudad junto a SADOP. Esto es Canto Maestro y así seguimos. Palabras maestras. Palabras maestras. ¿Quién puede decir cuánto ama, pequeño amor siente? Cinco grandes enemigos de la humanidad están dentro de nosotros mismos: la avaricia, la ambición, la envidia, la ira y el orgullo. Palabras maestras. La razón transmite. El sentimiento comunica. Francesco Petrarca. Palabras maestras. Palabras maestras. La campana. Estás en Canto Maestro. Yo apoyo el 10% para educación. Yo apoyo el 10% para educación. Yo apoyo 10% para educación. Yo apoyo el 10% para educación. Yo apoyo 10% para educación. Yo apoyo 10% para educación. Yo apoyo 10%. Yo apoyo el 10% para la educación. Yo apoyo 10% para educación. Yo apoyo el 10% para educación. Yo apoyo el 10% para educación.

pena. Quiero decirte que no me iba a cantar la parte triste de una canción que nos haga llorar. Eso, Magdalena, quiero pedirte que me dejes contar la más hermosa historia de amor que nos pueda llegar. Eso, Magdalena, desde que tú naciste, ya todo lo que hiciste fue vivir para que un día se tuviera que encontrar. Mandela, te encuentro tan seguro poder cambiar tu mundo y el modo tan hermoso de quererlo eternizar. Eso, Mandela, y como Bamba entregaste el amor y te sostiene en una prisión que te va a liberar. Qué feliz que una historia de amor todo mi nuevo entiende su libertad. Canto Maestro, el programa de Cetera, jueves de 12 a 13 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, Canto Maestro, el programa de Cetera. Programa de Cetera.